¿Saben qué? Tengo que decirle acerca de lo nuevo de Ozzy Osbourne, que me gustó, weón. Hace tiempo que no me gustaba un disco de Ozzy, así como decir, weón, esta weá está buena. El Black Rain que salió 2008 fue, 2000, sí, o 2009, ya no me acuerdo. Black Rain, weón, lo encontré realmente fome. Tengo que decirlo. No, la verdad no me pareció un gran disco y no sé. Ozzy Osbourne ahora volvió. ¿Y sabes qué parece? El cambio de guitarrista sí hizo efecto en la formación de Ozzy Osbourne y en la música, por supuesto. Ya que pues, si ustedes sabrán que Zakk Wylde ya no está tocando en la banda de Ozzy, ¿cierto? Y el guitarrista que hizo este disco Scream, que aportó ahí con su música, es Ghost G, más conocido por su trabajo en Firewind o Dream Evil. Así que todo súper bien para Ozzy Osbourne. Y les digo, este disco Scream está súper bueno, así que denle una vuelta, weón. El retorno de Ozzy Osbourne, que me pareció bastante acertado. Oye, chiquillos, para hoy día, para el programa hoy día, tenemos algo bastante interesante. Tenemos un especial de Theater of Tragedy que se están presentando ya la próxima semana, o esta semana, mejor dicho, ya lo que están escuchando día lunes el podcast, se están presentando en nuestro país. Así que, weón, vamos a ir con un especial de Theater of Tragedy, recogiendo bastante parte de su historia. No toda, porque de hecho dejé afuera los discos Music y Assembly, que la verdad no son representativos para lo que es el metal, pero de todas formas es una banda que se va de los escenarios y se despide en nuestro país. Van a tener un setlist bastante extensivo, de ahí les voy a dar detalle. Así que, weón, hoy día va especial de Theater of Tragedy en Metalurgia. Eso, entre otras cosas que tenemos también, bueno, tenemos también que hablar acerca de recitales que se nos vienen, ¿cachai? Tenemos por ahí en el galvanizado de platino a Omen, weón. Así que en los metales rojo vivo tenemos a Primal Fear. Así que el programa hoy día va a estar bastante, bastante bueno, ¿cachai? Así que eso. Y vamos a seguir al tiro con la música. Para tal efecto vamos a entrar a la restauración de metales. ¡Restauración de metales! Se está viniendo un recital que ya se confirmó a nuestro país. Estoy hablando de la próxima venida de Voivod. Esta banda legendaria por primera vez viene a nuestro país. A medio camino entre el thrash y por ahí el hard rock de repente. No sé, bueno, Voivod es una súper buena banda. Así que eso. Oye, y bueno, por lo mismo vamos a ir a escuchar Voivod, pero antes les voy a dar los detalles del recital, para que sepan. Estarían tocando en nuestro país el próximo 12 de septiembre en el Teatro Caupolicán, así que todo súper bien. Van a estar promocionando su último trabajo, Infinity. Bueno, obviamente que es primera vez que viene la banda, así que todos esperan escuchar grandes clásicos y ese tipo de cosas. También van a estar abriendo el show los chilenos de Dorso, Nuclear y Kingdom of Hate. Así que, bueno, ese recital va a estar a toda zorra, weón. Las medias bandas, weón. Voivod por primera vez en Chile. Los precios por el momento me parece que no están. En todo caso, si se llegasen a confirmar los precios, tipo de entrada, etcétera, qué sé yo, aquí en Metalurgia, no tengan la menor duda que lo vamos a decir. Entonces suena la restauración de metales de esta semana en Metalurgia. Voivod cobreando a Pink Floyd con el tema Astronomy the Mind.

Grand Magus con el tema Eye the Jury de su disco Hammer of the North, que está totalmente chacal, weón. Grande Grand Magus, weón, una super banda, weón. Ya, ahí, y antes, bueno, Voivod de que pasaban con Astronomy Domain, su cover de Pink Floyd. Oye, chiquillos, antes que sigamos con la música, tengo que recordarles que se viene una tocada muy luego. Ahora, el sábado 3 de julio, empieza a las 21:15, empieza el Carnival of Metal, segunda parte. Bueno, junto a Mar de Grises, Bohem Arcano, que se están repitiendo el plato en esta segunda edición del Carnival of Metal, promocionando su disco Timeline Symmetry, junto a Perpetuum y Desire of Pain. La entrada está a $3,500 más cover. Las 50 primeras personas que lleguen antes de las 10 recibirán un CD de regalo. Esto es por llegar a la hora y para que entiendan que la cuestión va a empezar temprano. No es algo que se va a demorar, la cuestión es una producción excelente por parte de Australis Record, así que está todo súper, súper bien, weón. Como les dije, esto va a ser en el Rocky Guitarras, Macul 233, esquina Doble Almeida, Ñuñoa. Nada que más decir, tienen que puro ir ahí al Carnival of Metal. En todo caso, les voy a estar recordando la próxima semana también ahí para que encuentren algún panorama decente para que puedan festejar ahí todo el ambiente metalero, weón. Oye, chiquillos, vamos a entrar a los metales al rojo vivo, porque Primal Fear ha sacado un disco llamado Live in the USA, que la verdad que hay que decir que está bastante, bastante bueno ahí. Ralph Chippers y compañía, weón. Yo el otro día estaba pensando en el hecho de que este tipo, cuando postuló en uno de los puestos para poder ir a cantar a Judas Priest, y que al final, todos conocen la historia, al final se escogió a Reaper Owens, pero este tipo, yo escuché el disco aquí, el Live in the USA, y la verdad es que, puta, este tipo es puro Rob Halford, weón, y la zorra que canta así, weón. Así que nada que decir, vamos a empezar aquí al tiro de los metales al rojo vivo con Primal Fear desde su Live in the USA, y el tema se llama Under the Radar. I'm not afraid to die. amor oculto por el tiempo. Esto es un galvanizado de platino. Omen, mis queridos amigos, con el tema Prince of Darkness. ¿Por qué Omen en el galvanizado de platino? Bueno, Omen es una banda que ha sido coverada inclusive por bandas como Battle Rage, chileno obviamente, pero Omen es una banda, weón, a toda zorra que quedó olvidada en el tiempo y ahí pasaba rescatada en el galvanizado de platino. Es como una especie de heavy medio thrash que tenía esa onda, el heavy inclusive en los 80 tenía ahí su lado como medio trachero. Inclusive, bueno, ahí en ese tema Prince of Darkness no se nota mucho, porque ese tema es del primer disco Battlecry, del primer disco Battlecry de 1984. Ya para el segundo disco Warning of Danger, ahí tenían como un sonido medio trachero. Y ya para el The Cures, ya como que también volvieron un poquito al heavy metal. Y de ahí, bueno, siguieron sacando. De hecho, la banda está activa hasta el día de hoy, porque sacaron disco. El último disco larga duración fue del 2003. Y bueno, el 2008 salió un disco en vivo, así que es una banda que igual está como activa, ¿cachai? Así que todo bien por Omen, weón. Oye, chiquillos, vamos a entrar al especial de Theater of Tragedy. Yo quise hacer este especial porque la verdad, bueno, por dos razones. Uno, como les dije, una banda que se despide de los escenarios y van a estar tocando un setlist de 30 temas, caleta. Ya, yo de ahí le voy a dar los detalles del recital, weón. Pero vamos a ir con este especial de Theater of Tragedy porque la verdad, puta... ¿Qué puedo decir? Es una banda que debe haber sido unos 7 años atrás, me acompañó bastante cuando yo estaba en los primeros años de la universidad. Ya, y nada, bueno, para mí Theater of Tragedy, yo tengo una especie de cariño especial. Y bueno, en este especial vamos a recorrer, esta primera parte vamos a recorrer los tres primeros discos de la banda. Estoy hablando del homónimo, Theater of Tragedy, el segundo del Velvet Darkness Day Fear, que de hecho yo creo que es uno de los que más les gusta a los fanáticos. Cuando en su estos dos primeros discos marcan su etapa más doom metalera, ¿ya? Y después, bueno, el clásico, yo creo que el disco que le gusta a todo, el Aegis, de 1998. Aquí se fueron más para el lado gótico y bueno, este disco ya es un clásico del metal gótico, bueno, así que todo bien, weón. De ahí les voy a seguir, como les dije, voy a dar detalles del recital y todo ese tipo de cosas. Pero vamos a comenzar al tiro nomás con este especial de Theater of Tragedy. Así que en primera instancia, van tres temas pegados, ¿ya? Y bueno, como les dije, de los tres primeros discos, Theater of Tragedy, Velvet Darkness, They Fear, y de la Aegis, en ese orden van A Distance, The Release, después The Instance, The Chatten, que yo creo que este tema, bueno, si lo tocan, me lo voy a asilar entero. Aunque igual, yo sé que vienen tocando material más nuevo, pero de todas formas. Y por último, un tema que lo está pidiendo mucha gente que lo toquen cuando vengan acá a Chile, bueno, Venus de la Aegis. Aquí comienza este especial de Theater of Tragedy en Metalurgia. pasaba entonces ahí con ese discazo, el Aegis. Ese disco, el Aegis, el nombre de los temas, son todos puros nombres de mujeres. Ese es como un dato que era, no sé si ahora será conocido, pero por los fanáticos me imagino que sí. Pero en ese tiempo era como un disco con puro nombre de mina, era como la raja, ¿cachai? Venus. Y antes de Stance Dark Satin del Velvet Darkness de Fear, y antes del homónimo Theater of Tragedy, A Distance de Release, un tema que la verdad, weón, ese tema, mira, yo estuve entre tocar otro tema de ahí de ese disco o este A Distance de Release, porque la verdad es bastante largo ese tema, pero y es solamente con piano y la voz de Lee Christine, que a todo esto hay que decir que estamos revisando la parte, la historia con Lee Christine, que después todos bien saben que se separaron y se fue, Lee Christine se fue a cantar, a hacer su propia banda Lip Size con su marido, ahí en también el vocalista de Atrocity, ¿cierto? Bueno, esa es otra historia ya. Pero recorrimos lo que se puede considerar de metal de la historia de Theater of Tragedy con Lip Christine. Y bueno, hay gente que también dice por ahí, weón, puta, pero es que ya no está Lip Christine, ¿cachai? ¿Sabéis que yo le digo a todos esos tipos, weón? Si te gusta Theater of Tragedy, no te va a gustar solamente por la vocalista. Es la misma gente que habla acerca de The Gathering, que porque ya no está en Ex Van Giersbergen, ya, weón, la banda vale callampa. No, pues compadre, weón, no sean fanáticos al peo, weón. No sé, ¿cachai? Bueno, weón, después salió los discos, el Music y el Assembly, weón. Y esos dos discos, yo, como dije, yo los prescindí de este especial por un tema, bueno, por un tema de tiempo y por un tema de que no, la música que hicieron, ahí se empezaron a ir hacia el industrial, hacia la música electrónica, y no es representativa de lo que puede ser metalurgia. Ahora, yo no quiero decir que esos discos sean malos, todo lo contrario, son excelentes discos, y si tú los escucháis y escucháis bandas actuales, weón, Theater of Tragedy en ese tiempo estuvieron súper adelantados lo que hicieron, y hay caletas de bandas que suenan como sonaba Theater of Tragedy en esos discos, por lo que podemos decir que en ese tiempo Theater of Tragedy era una banda vanguardista. Ahora, lo que pasa ahí con Theater of Tragedy, ¿cachai? Es una cuestión mucho más. Tuvieron esa discusión, ¿cachai? De que hacían música electrónica, y de hecho caleta de gente tachó a la banda que eran como música poser, qué sé yo, ¿cachai? Ahora, hasta cierto punto, claro, puede ser considerado de poser, de los weones que son así como metaleros extremos, ¿cachai? Y yo, bueno, por un tema de lógica, por eso no voy a tocar temas de esos discos acá. Ahora, yo sé que el Theater of Tragedy viene tocando temas de esos discos en esta gira, así que también no tienen que esperar, si les gustan esos discos, obviamente que van a estar ahí todos bastante a gusto. Bien, Theater of Tragedy van a estar tocando el próximo 24 de junio a las 21 horas en el Teatro Teletón. La preventa de las entradas está a 12.000 pesos. De hecho, yo supe por ahí que en la Knife, en la tienda de Knife, la están vendiendo a 10 lucas todavía incluso, así que atinen. Y la entrada general cuesta 15.000 pesos, que va a estar el día del evento, bueno. Así que todo súper, súper bien por Theater of Tragedy, bueno. Es ahora o nunca, o los ven ahora o no, o se los van a perder para siempre, bueno. Así que todos los que son fanáticos, entre comillas, ¿ya? Por favor, hagan su favor y vayan a verlos, porque después no van a poder volver a ver nunca más a esta banda aquí. Así que eso. Oye, chiquillos, vamos a seguir escuchando. Vamos a entrar a la parte ya cuando fue reemplazada Lil Christine por Nell Sigland. Ya, y bueno, vamos a ir a escuchar material de su último dos discos, The Storm, del 2006. Oye, nos vamos a pegar el tremendo salto. Del 2006 a de ahí pasando al Forever is the World, del disco 2009, disco que nos viene trayendo a nuestro país. Así que nada, bueno, espero que disfruten, sigan disfrutando este especial de Theater of Tragedy en Metalurgia. Y en primera instancia va Senseless, del disco Storm, y después Hollow, del Forever is the World. Bien, y ese ha sido el especial de Theater of Tragedy aquí en Metalurgia. Vayan a verlo si les gusta Theater of Tragedy, no se lo pueden perder. Si se lo pierden, weón, después se van a andar quejando realmente, weón. Hay mucha gente que de hecho no sabe que se van a separar, weón. Así que, weón, atinen, en serio, atinen a ir a ver a esta banda que se despide, una de las bandas más influyentes del metal gótico, compadre, hay que decirlo. Y bueno, nada, pues, weón, eso. Oye, chiquillos, tengo que recordarles que tenemos un correo metalurgia93@yahoo.cl. ¿Ya? Así que eso, oye, para la próxima semana vamos a tener en una entrevista exclusiva con la gente de Dying, que van a estar presentando su disco Bizarre and Bloody Tales. Por fin, bueno, hace rato que quería tocar material de ellos aquí en Metalurgia. Así que la próxima semana, Dying entrevista aquí en Metalurgia. Hoy, chiquillos, para despedirnos, obviamente vamos a ir con la sección que nos falta, el fierrazo de plomo, aquí en Metalurgia. El fierrazo de plomo. Para el fierrazo de plomo de esta semana, vamos a tener una banda un poco inusual, de hecho, para lo que es el Fierrazo de Plomo, pero es una banda que la verdad yo la escuché y dije, weón, esta weá está la zorra, weón. Estoy hablando de una banda metalcore que la verdad, el metalcore no suena mucho aquí en Metalurgia, pero de todas formas, esta es una banda, como les digo, cuando yo la escuché, puta, la verdad es que tuvo mucho, mi interés se despertó mucho por tocar esta banda Metalurgia. Estoy hablando de Rollo Tomasi, una banda de Inglaterra que tiene una vocalista llamada Eva Spence. Weón, canta una mina y canta, weón, la cagás. Yo, de hecho, yo no me imaginé que fuera una mina cuando escuché la primera vez a esta banda, weón. Y lo más impresionante es que estos weones tienen una pinta de nerd, weón, ¿cachai? Pero, weón, la música es totalmente brutal. Así que, weón, una de las definiciones que se les da a la música a ellos como punk jazz, weón. O sea, imagínate esa weá, punk jazz, que chucha esa weá. Pero bueno, es derivado, es una especie de derivado del metalcore, ya. No es como metalcore 100% o el típico metalcore gringo que estamos acostumbrados a escuchar, y por eso van a sonar aquí en el Fierrazo de Plomo de Metalurgia. Así que sin más preámbulos, los dejo con Rollo Tomasi de su disco 2010 Cosmology, que a todo esto también acaba de salir un tremendo discazo. Y espero que les guste. Nos escuchamos la próxima semana en una edición más de Metalurgia. Esto es Rollo Tomasi con French Motel. ¡Chao!